persiguen por todo el baile. Y ella se hace la linda, la nariz parada. Y a los pibes le cortan la cara. Saca la gata, te vamos a dar. Llevo a los...